Bienvenidos a todos una vez más a One Size, Desmantelando en Matrix. Hoy tenemos un invitado súper, súper especial, es Emilio Carrillo. Bueno, no hace falta ni presentarlo, todo el mundo lo conocéis, pero bueno, para los que no lo conozcáis, él es economista, es conferencista y bueno, está dedicado al cuerpo y alma, al mundo del desarrollo personal, de la consciencia y del mundo espiritual. Así que qué mejor que él que se presente. Hola, Emilio, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Teresa? Pues nada, muchas gracias por compartir esta ventana conmigo y encantado de estar aquí ahora para que en nuestro diálogo vayamos sacando las cosas de corazón que seguro que nos van a servir a los dos y posiblemente a más de una persona que a través de tu canal puedan acercarse a este vídeo. Totalmente. Pues muchísimas gracias por concederme este espacio y bueno, pues el confinamiento pues ha servido de algo positivo, ¿no? Porque sé que eres una persona que está súper, súper ocupada todo el rato, así que, bueno, pues la vida me ha concedido que te pueda traer a mi canal. Así que la primera pregunta, sé que tienes un grupo que es de conciencia y de sociedades. Me gustaría que hablaras un poquito de este grupo que llevas varios años trabajando en él, que pudieras explicar de qué va. Pues con mucho gusto, Teresa. Sí, efectivamente, dentro de las iniciativas que comparto, de los proyectos en los que estoy comprometido, hay uno que tiene una especial significación, que es un proyecto de investigación específicamente, que tiene como título Consciencia y Sociedad Distópica. Uh-huh. Es un proyecto que arrancó en el verano del año 2018, por tanto hará pronto 2 años, y nos animó a un grupo de personas, somos en total 11 el equipo de trabajo, personas expertas cada una en distintos ámbitos temáticos que tocan a la cultura, la educación, la economía, la ecología, la política, la salud, la sociedad, la espiritualidad. Son, por tanto, campos muy amplios y muy diversos y este conjunto de personas, insisto, con expertos en cada uno de estos contenidos, nos pusimos de acuerdo para reflexionar conjuntamente sobre si la sociedad en la que estamos, la que vivimos, es una sociedad distópica, entendiendo por una sociedad distópica todo lo contrario a una sociedad utópica. Uh-huh. La utopía describe a una humanidad futura ejemplar en todos los sentidos. Y la distopía describe a una sociedad futura, una sociedad humana futura, alienada, sufriente, etcétera, etcétera. Y la verdad es que hace 2 años sentimos que hay muchos síntomas, que hay muchas señales de que la humanidad actual está ya en el ámbito de la distopía y que la distopía no es un futuro posible, sino que es un presente cierto. Y creímos que era necesario investigar al respecto y nos pusimos manos a la obra. El proyecto tiene 3 fases, cada una de 1 año de duración. La primera fue, por tanto, del verano de 2018 al verano del 2019 y consistió en recopilar información, simplemente recopilar información de personas de prestigio que están compartiendo con los demás sus percepciones y sus visiones acerca de lo que acontece y de nuestro futuro inmediato. Y pusimos en marcha una web que está actualmente a disposición de cualquier persona interesada, totalmente libre, gratuita, que se llama www.sociedaddistópica.com. Uh-huh. Pues bien, en esa web están recopilados los frutos de la primera fase del proyecto, que se concretan en aproximadamente 160 trabajos, artículos, entrevistas, textos diversos de un centenar de personas, todas, insisto, de reconocido prestigio, de los que hemos cogido material, un material que ellos libremente también ponen a disposición de los demás, y en esa web se puede encontrar ese material clasificado por autores, pero también clasificado por ámbitos temáticos. A partir de ahí, Teresa, dimos por cerrado la primera fase. Consideramos que con esos 160 documentos teníamos ya una base suficiente como para llegar por lo menos a preconclusiones y lo que hicimos fue ponernos a sintetizar, a integrar, a hacer un cortapega y aportar valor añadido a tanta documentación, con el objetivo de que en el primer trimestre del año 2020 sacáramos un libro. un libro que tuviera como nombre el del proyecto, Conciencia y Sociedad Distópica, y que pusiera a disposición de todos los interesados esa visión acerca de lo que está ocurriendo en ámbitos temáticos tan distintos. Y mira por dónde, Teresa, cuando estábamos entregando el libro, que tiene 430 páginas, estábamos entregando el libro a la editorial, pues ocurrió lo que ocurrió con relación al coronavirus. Lo que nos animó, habida cuenta de que la editorial puso en nuestro conocimiento que hasta que no terminara el estado de alarma no podía lanzar el libro a la luz pública, pues entonces lo que se nos ocurrió fue aprovechar este tiempo para introducir un último capítulo que tiene como título Coronavirus, estudio del caso. Porque es cierto que lo que estamos viviendo es una especie de comprobación empírica de todas las reflexiones que se recogen en todos los capítulos que ya teníamos redactados del libro. Y si todo va bien, a partir del día 11 de mayo, el libro verá la luz. La editorial que lo lanza es Ediciones Adalid y verá la luz con el título completo de Sociedad, Conciencia y Sociedad Distópica y el subtítulo de El Coronavirus, Estudio del Caso. Este libro lo difundiremos todo lo que podamos. Tiene un capítulo de preconclusiones, no son todavía conclusiones definitivas. Nuestro objetivo del proyecto es que se abran foros de discusión, foros de debate, de diálogo en torno a esos contenidos y a esas preconclusiones. Tenemos el compromiso de presentar las preconclusiones en la sede de Naciones Unidas el 13 de noviembre de este año 2020 y por fin en el año 2021, pues con lo que recopilemos de todos estos foros, de todos estos debates, de todas estas puestas en común, pues ya llegaremos a las conclusiones definitivas del proyecto que esperamos tener sobre la mesa en septiembre del año 2021. De eso se trata. El proyecto es un proyecto sin ánimo de lucro. Todas las personas que participan y colaboran en él lo hacen desinteresadamente. Sería un proyecto de un enorme coste, habida cuenta del tiempo que requiere, de la cualificación de la gente, de los materiales operativos, de la web, etcétera, etcétera. Sería un proyecto muy, muy de alto coste, pero como todos los que estamos participando lo estamos haciendo de manera altruista, pues coste no tiene ninguno. Con lo que también eso nos da una libertad a la hora de expresar claramente lo que consideramos que hay que compartir. Brevemente sintetizado, Teresa, este es el leitmotiv y el hilo conductor de este proyecto Conciencia y Sociedad Distópica. Qué maravilla, ¿no? Que además todo este tiempo, ¿no?, se haya dado justamente en este espacio para poder sacarlo, ¿no? O sea, como que todo tiene que ser siempre en su debido tiempo, que la vida siempre sabe mucho más que nosotros. Y bueno, pues es obvio. A mí me gustaría que es para ti o cómo has interpretado este confinamiento a nivel social, a nivel qué nos está diciendo la vida o cómo se podría interpretar, aunque todas las interpretaciones, bueno, pues son personales. Sí, todas las interpretaciones son personales y todas son absolutamente respetables, faltaría más. Yo puedo compartir contigo lo que siento de corazón sin intentar convencer a nadie de nada en absoluto. Nosotros decimos en el libro que no somos adivinos, pero que esto se veía venir. Me explico mejor. Por supuesto que nosotros no estábamos en condiciones de decir que se fuera a producir una pandemia con estas características, pero lo que sí tenemos la seguridad completa, y creo que es algo que deberíamos anotar bien en nuestro intelecto y en nuestros corazones, es que la humanidad está inmersa en un huracán de magnitud aceleradamente creciente. Es un huracán lo que estamos viviendo, es un huracán de una alta magnitud, de una gran intensidad, pero esa intensidad está creciendo y además crece aceleradamente. Eso significa que estamos viviendo una concadenación de acontecimientos distópicos, entendiendo por acontecimiento distópico acontecimientos de dolor, acontecimientos de sufrimiento, lo que aplicado a nivel personal, San Juan de la Cruz denominó noches oscuras. Esas noches oscuras que podemos vivir cada uno de nosotros con una enfermedad, con el fallecimiento de un ser querido, con problemas económicos, con rupturas traumáticas de pareja. Pues bien, a nivel colectivo también hay noches oscuras. Las noches oscuras a nivel colectivo son estos acontecimientos distópicos que son como terremotos que nos remueven a todos. Pues bien, estamos en un contexto donde hay una concadenación de estos hechos distópicos, de estas noches oscuras colectiva. No me voy ahora a ir por ahí porque sería muy largo, muy prolijo de precisar, pero el propio siglo XXI, desde que entramos en él y llevamos 20 añitos en él, es una cadena continua de sucesos distópicos. Uno nos ha tocado a todos, otro le ha tocado a unos pocos, pero es una cadena de sucesos distópicos que además abordan ámbitos muy distintos, de la economía al medio ambiente, de la salud a la política, de la cultura y la educación a temas que tienen que ver con cuestiones sociales más directas. En definitiva, cuando analizamos el mundo en el que estamos, efectivamente, y eso leyendo las páginas del libro se entiende maravillosamente, estamos en un huracán de magnitud aceleradamente creciente. Y este acontecimiento que estamos viviendo es uno más en esa cadena. Es muy particular, ¿eh? Es muy peculiar, es muy intenso. De hecho, yo estoy convencido que desde el punto de vista de los que están moviendo los hilos, es una especie de gran ensayo de ingeniería social, ¿eh? Para saber hasta qué punto la gente, cuando tiene miedo, es capaz de asumir cualquier cosa, que la gente cuando tiene miedo, hasta qué punto se domestica, hasta qué punto es capaz de hacer lo que se le dice sin replantearse o sin preguntarse acerca de las versiones oficiales de las cosas. Es, entre otras cosas, un gran ensayo de ingeniería social. Pero lo que es indudable es que este hecho no va a ser el último. No tenemos ningún tipo de duda de que a este hecho le sucederán otros en el inmediato calendario. Hoy no hace falta ser una especie de gran sabio como para percibir que lo inmediato que vamos a vivir a partir del verano es una crisis económica de enorme calado, de enorme calado. Todos los indicadores, todos los vaticinios están ya hablando de una caída enorme de la economía mundial. En el caso de España, una caída enorme de la economía española. Eso va a suponer destrucción de empresas, fundamentalmente de micros y pequeñas empresas y de proyectos emprendedores autónomos. Eso va a conllevar mucho desempleo, eso va a conllevar pérdidas de dignidad salarial, eso va a conllevar pérdidas de derechos laborales y de derechos sociales, va a haber nuevos recortes en ámbitos muy diversos, desde las pensiones y la jubilación hasta las prestaciones sociales. Todo eso va a ser lo más inmediato. Y no tenemos ninguna duda de que eso a su vez no será sino el preludio de algo que vendrá después. Y claro, nos tendríamos que preguntar, pero eso lo dejo para más adelante, en la medida en que tú lo consideres oportuno, ¿esto qué sentido tiene? Si es que todos nos hemos vuelto locos, si esto es una especie ya de histeria y de locura colectiva, o si esto tiene alguna razón profunda, aunque no alcancemos a verlo, algún sentido, algún porqué o algún para qué. De eso, si tú quieres, podemos hablarlo ahora. Pero sí, lo que es indudable es que estamos en un huracán de magnitud aceleradamente creciente. Cuando analizamos lo acontecido a lo largo de los últimos lustros y el momento actual, la conclusión es obvia, y que esto va a proseguir no es difícil de vaticinar. Sí, yo como lo he interpretado un poco, como has dicho, de esta experiencia intensa, es un poco como el amor y el miedo puestos en una pantalla muy, muy intensa, ¿no? A prueba de ser humano a nivel individual y a nivel colectivo, y cómo la capacidad de adaptabilidad de lo que está sucediendo, ¿no? ¿Por qué vertiente te puedes ir o no? Es verdad que para mucha gente puede ser muy difícil porque, claro, los medios de comunicación y todo parece que como que te lo tienes que creer, esa realidad que tú hablas, ¿no? Que no es cuestionable, simplemente es lo que ponen y ya está. O cómo puedo ir un poco más adentro, ir más a la conciencia y poder escoger otra versión mucho más coherente, ¿no? Al fin y al cabo con mi ser y con seres de mi alrededor. ¿No es así? Sin duda ninguna, Teresa. Estamos en un momento bastante singular. Uh-huh. Es un momento en el que, por una parte, hay una minoría, que a mí me gusta llamar la élite, uh-huh. A la que conste que respeto, e uh-huh. incluyo en mi círculo de compasión, que es universal. Son muy poderosos, o al menos eso se creen, pero realmente son personas que están arruinando sus almas. Y le tengo una gran compasión por ello. Están totalmente apegados a la acumulación, a la riqueza, al poder, al dominio, etcétera, etcétera. y hablando en términos económicos, son el 1% del 1% que acumula la mayor parte de la riqueza del planeta. Hoy nos dicen las estadísticas económicas que hay un 1% de la población que tiene más patrimonio y riqueza que el resto del 99%. Hay 200 grandes corporaciones multinacionales que dominan casi el 80% de la economía mundial. Y ese 1% de la población podríamos decir que es la élite. Pero lo cierto es que dentro de ese 1% hay un 1% que acumula la mayor parte de esa riqueza y de ese patrimonio. E incluso ese 1% del 1% es el que está detrás de toda la maraña de intereses accionariales que subyacen en esas 12, en esas 200 grandes corporaciones. Finalmente estamos hablando de unas pocas decenas de personas, Teresa. No estamos hablando de más. Son los amos del mundo. A mí me gusta llamarle los amos provisionales del mundo. Les tengo absoluto cariño, absoluto amor, aunque no justifico sus actos, porque están dañando muchísimo. Están originando y van a originar mucho sufrimiento y mucho dolor. Y ahí están, ahí están. Ahí están con sus manipulaciones, ahí están con sus engaños, ahí están creyendo que el resto de los seres humanos somos un rebaño a su servicio. Para ellos no merecemos el menor respeto. Somos personas alienadas, perdidas, absolutamente inconscientes, manejables, utilizables. Nos han convertido en cosas que se desechan como si fuéramos objetos. Ahí andan en esa especie de locura elitista. Y después, por otra parte, hay otra parte de la sociedad, mucho más numerosa, que se caracteriza simple y llanamente por la inconsciencia. Es decir, son seres humanos que todavía, yo confío en que poco a poco vayan abriendo los ojos, pero que todavía andan instalados en el, no ya el no ver, sino el no querer ver. Es decir, son sordos porque no quieren oír, son ciegos porque no quieren ver, porque la realidad cada vez está más de manifiesto, cada vez es más obvio, cada vez tenemos más datos, pero hay mucha gente que todavía tienen miedo a lo que la élite mueve, pero además tiene miedo a saber cosas y tomar conciencia acerca de lo que sucede. Intentan mantenerse en una especie de zona de confort, pero que desgraciadamente para ellos de confort no tiene nada, porque es una zona de mucho sufrimiento, es una zona de mucha esclavitud, es una zona de mucha manipulación, y sin embargo ahí intentan quedarse. Se creen a pie juntilla las versiones oficiales que le dicen los televisores, no quieren ver lo objetivo y lo evidente que otras personas le pueden poner por delante para que tomen conciencia, prefieren un entretenimiento lelo, una distracción alienante, antes que ser activos a la hora de enterarse de cosas, y ese grupo de personas, que es muy amplio, también están ahí. Y a mí me gusta decir que estamos en una especie de territorio con arenas movedizas donde están estos dos colectivos, el 1% del 1% y una masa todavía importante de personas que son sordas porque no quieren oír y ciegas porque no quieren ver, y que intentan desde el miedo mantenerse en su hábitat de confort. Y junto con eso hay un número creciente de personas que están tomando conciencia, que no tienen nada que ver, obviamente, ni con la élite, pero que también se han salido ya de esa especie de estrategia del avestruz de esconder la cabeza bajo tierra, como hacen esos a los que acabo de hacer referencia. Y hay ya un número muy importante de seres humanos que están tomando conciencia, que están de corazón queriendo vivir de otra manera, que están rompiendo con los paradigmas, con los sistemas de creencias, con las pautas, con los hábitos de vida, que esa élite, como si fueran implantes, nos habían metido y lo estamos quitando de en medio, nos estamos quitando ese chapapote, nos estamos quitando esos implantes para vivir realmente como somos, dándonos cuenta de que detrás de nuestra apariencia, nuestro yo físico, emocional y mental y nuestra personalidad a él asociada, hay mucho más, hay una esencia, hay algo que es imperecedero, hay algo que es radicalmente divino, infinito y eterno, hay algo que no es de este mundo, aunque en estos momentos estemos aquí, en este mundo, y hay razones para llevarlo a cabo, y cada vez hay más gente que se está dando cuenta de eso. y al darse cuenta de eso, desde su corazón y desde su alma, adquiere un compromiso para construir lo nuevo, para construir una nueva humanidad. Tanta gente que hoy, la mayoría son absolutamente anónimas, ¿eh? Absolutamente anónimas, pero tantas personas que hoy, en su día a día, porque de esto se trata, de instante en instante en nuestra vida cotidiana, están ya siendo semillas de lo nuevo, no del anquilosamiento de lo viejo, no de ese mundo viejo que ya no da más de sí, que objetivamente, obviamente, salvo para el que no quiera verlo, está agotado, está colapsado, y ante eso hay un número creciente de personas que han adquirido el compromiso consigo mismo y con los demás de ser semillas de la nueva humanidad. Y yo diría que este es el contexto en el que está la humanidad actual. La élite selecta y muy minoritaria, por un lado, un número muy importante de personas que todavía optan, porque eso es libre albedrío, optan por mantenerse en la inconsciencia a pesar de la cantidad de evidencias que hay a su alrededor que les sirven o le deberían servir para salir de ese estado, y por fin también un número creciente de personas que están tomando conciencia y de corazón, poniéndose en clave utópica, e incluso aprovechando la distopía como factor de impulso a favor de esa utopía, estamos siendo semillas de la nueva humanidad. Cuando todo esto se contempla así, los acontecimientos distópicos se entienden, Teresa, porque tú puedes pensar, personas que nos sigan en el vídeo pueden estimar que ellos ya tienen el nivel de conciencia adecuado para estar en esa nueva humanidad, que ya se merecen, entre comillas, vivir de una forma distinta, una humanidad que sea realmente humana, en el mejor sentido de la expresión, que no se desnaturalice, que esté en conexión con la Madre Tierra, con todas las formas de vida, que haya roto con tanto egoísmo, egotismo, egocentrismo, mercantilismo, materialismo, tanta cerrazón, tanto economicismo, tanta, como decía antes, distracción lela, entretenimiento alienante, tanto narcisismo, tanta deshumanización, tanta desnaturalización, tanto daño a las otras formas de vida, tanto daño a la Madre Tierra. Cada vez hay más gente que puede pensar legítimamente que ya está, que él ya tiene, ella ya tiene el nivel de conciencia preciso para vivir de esa otra manera. Pero claro, tenemos que tener un poquito de paciencia. Este es el momento también de la paciencia y de la confianza. Paciencia son dos palabras, paz y ciencia. Es el momento de la paciencia, sin ningún tipo de duda. Y debemos ser conscientes que harán falta no solamente este acontecimiento distópico que estamos viviendo, sino algunos más, porque cada nuevo acontecimiento distópico es una oportunidad y es un factor de impulso, es una remoción de conciencia para que esos que están ahí en esa postura tibia, extraña, vayan dando el salto. Me gusta compartir y termino con el experimento de la rana hervida, que habida cuenta de mi amor a todas las formas de vida, es un auténtico disparate, pero que para reflejar lo que quiero compartir vale como un magnífico botón de muestra. El experimento de la rana hervida es un experimento de laboratorio que consiste en tener a la rana metida en un recipiente con agua. Y la rana, cuando está ahí en el agüita, está chapoteando tranquilamente. A partir de ahí, el recipiente se pone sobre un hornillo y se le empieza a dar temperatura. Si la temperatura del hornillo va subiendo poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco, ¿qué es lo que ocurre? Que la ranita muere hervida. No se da cuenta. No se da cuenta de que la temperatura va subiendo, le va entrando un sopor, se va adormilando y finalmente muere hervida. En cambio, cuando a ese recipiente en el hornillo, en lugar de calentarlo poco a poco, le metemos un enorme calentón, la rana percibe el calentón y salta del recipiente. Brinca y salta del recipiente. Pues bien, cada nuevo acontecimiento distópico es un calentón al recipiente para que cada vez más personas salgan de ese hábitat de confort en el que pueden terminar simplemente muertos, hervidos, salgan de ese hábito de confort y empiecen a vivir de otra manera. Cuando esto se percibe así, los acontecimientos distópicos, no digo que sean bienvenidos y que aplaudamos, porque originan mucho sufrimiento, pero desde luego ya los percibimos de una manera distinta, comprendemos que tienen un porqué y un para qué, comprendemos que tienen un sentido profundo y eso nos permite vivirlo con serenidad, con confianza y con conciencia. Totalmente. Yo pienso que esto que está sucediendo, como tú bien has dicho, esta sociedad que está como dormida, la intensidad de dolor tiene que llegar a su máximo para volver a crear una nueva sociedad, y a lo mejor este 1% de personas que se están autoabasteciendo de la gran masa, pues como que todo tenga como un cambio, ¿no? De ser humanos y de valores y tal. Lo que pasa es que, claro, nos da muchísimo miedo estos espacios de no saber, ¿no? El ser humano, pues, a lo mejor, no sé, por inercia nuestra, nos gusta estar en nuestra zona de confort, en nuestro pequeño matrix, ¿no? De lo que conocemos, y toda esta nueva sociedad, que claro, está mucho por ver qué es lo que puede que suceda, ¿no? Porque económicamente va a haber, al haber esta crisis tan grande donde se va a desplomar todo esto, a mí me gustaría un poco, como sé que él es economista, ¿cómo podemos dar este paso en unidad para crear una economía desde otro punto de vista? Bien, los acontecimientos que se avecinan desde el punto de vista económico son parecidos a los que hemos vivido hace no muchos años, con esa famosa crisis bancaria del año 2008, año 2009, que se alargó durante varios años más. De hecho, sus efectos todavía no habían desaparecido de la economía española y de la economía mundial. Entonces, lo que vamos a vivir va a ser parecido a esa crisis bancaria, que empezó como crisis de los bancos y terminó siendo una crisis de los estados, que se endeudaron hasta las cejas, derivando fondos públicos para salvar a la banca privada. Pues los efectos van a ser lo que vamos a vivir con el post-pandemia. Va a ser parecido a lo que aquella crisis supuso, pero yo diría que acrecentado, apretado en el tiempo, mucho más apretado en el tiempo. De hecho, la caída de la economía española, europea y mundial está siendo tan tremenda que solamente ha ocurrido en situaciones de guerra, en situaciones de conflicto bélico. En situaciones de no conflicto bélico no hay precedentes históricos de hundimientos tan tremendos de la economía y de las empresas, del empleo, etcétera, etcétera. Pero creo, Teresa, que tenemos que ir un poquito más allá. Y lo que voy a compartir, lo comparto, como ya he dicho, desde el corazón, y no quiero convencer a nadie de nada. Pero sería deshonesto conmigo mismo, con el compromiso que tengo conmigo mismo, si no lo expreso con toda claridad. Pretender una rehabilitación, pretender una reforma, pretender una reorientación, pretender una mejora del sistema socioeconómico y del mundo en el que estamos, es una pérdida de tiempo. Estamos en nuestro derecho de intentarlo, ¿eh? Llevamos, de hecho, muchísimos siglos intentando hacer cambios del exterior desde el exterior, y quien quiera está en su derecho de intentarlo. Pero de corazón me gustaría compartir que este mundo viejo ha dado de sí todo lo que tenía. Ya no está en disposición de dar nada más de sí. La humanidad ha crecido, hemos ido evolucionando y el traje se ha quedado estrecho. El traje está reventando, ya no cabemos en el traje. Hemos crecido, nos hemos agrandado y ya el traje no nos vale, nos está estallando. Y esta casa, este mundo, es una ruina actualmente. Se está cayendo y esa demolición, esa ruina es irreversible. Porque es desde los cimientos, son los cimientos de ese viejo mundo los que ya no dan más de sí y se están viniendo abajo. A partir de ahí, la reflexión que comparto es, ¿merece la pena dedicar energías, esfuerzos, coloquialmente dinero, ¿no? Metafóricamente hablando, a rehabilitar los tabiques de esa casa, a arreglar el tejado de esa casa, a hacer un nuevo cuarto de baño, a reformar la cocina? Si esa casa está en ruinas y está en ruinas desde los cimientos y se va a caer irreversiblemente, lo más sensato no es seguir gastando energía con relación a esa casa vieja, sino que nuestra energía vaya dirigida a construir una casa nueva. De eso se trata, de construir una casa nueva. Y eso no son palabras, eso son hechos, en el sentido de que esa casa nueva no se construye por fuera, sino que la tienes que construir tú en tu vida cotidiana, ese de allí, ese de aquí, yo, tú, el de allá, todos y cada uno tenemos que adquirir el compromiso con nosotros mismos y con los demás de construir la nueva casa en nuestra vida cotidiana. Dejamos de mirar hacia lo viejo, ese viejo se está hundiendo, se está autodestruyendo, no hay nada que hacer para evitarlo, es absurdo gastar energías en reforma, rehabilitación o remodelación de lo que se está cayendo y empezamos a construir lo nuevo con confianza. Y ahí hay un punto con el que concluyo esta contestación a lo que me has planteado, que tú has apuntado, y es muy interesante, porque en este proceso hay un momento en donde faltarán referencias. De hecho, yo creo que nos empiezan a faltar ya. Es decir, lo viejo se está hundiendo. Ya está, ahí está. Y lo que yo siento desde mí, desde lo que yo verdaderamente soy, desde mi ser más íntimo, es construir lo nuevo. Pero claro, como es nuevo, no tengo referencias que me sirvan. La única referencia es el corazón. La única referencia son nuestras cualidades del alma. Lo mejor de nosotros mismos son las únicas referencias, pero no son referencias que estén actualmente en una especie de protocolo, en una especie de guía, en un libro al que podamos acudir, porque como es nuevo, no está en lo viejo. Y nos ocurre, y eso lo percibo en la sociedad actual, es que hay una necesidad de una cierta seguridad y que cuando faltan referencias, otra vez miramos para lo viejo. Porque tenemos miedo a avanzar hacia lo nuevo, porque en ese avance hay un instante, hay un momento o hay un periodo donde no hay referencia. Y como lo visual se percibe mejor que lo verbal, para la mayoría de las personas, propongo un ejemplo gráfico. Uh-huh. El ejemplo gráfico además es divertido. Tarzán de la selva. Tarzán, si recordamos las películas, se mueve por la selva, de árbol en árbol, y va a una gran velocidad, es capaz de pasar con mucha rapidez de una punta a otra de la selva, yendo de árbol a árbol. ¿Cómo se traslada? Se coge a una liana y se traslada hacia el árbol siguiente. En el árbol en el que estoy, cojo la liana y me traslado al árbol siguiente. Cuando estoy llegando ya al árbol siguiente, esta mano la extiendo, cojo la liana del nuevo árbol y suelto la del árbol anterior. Y ya me agarro a la liana del nuevo árbol. Me voy al siguiente árbol y otra vez extiendo la mano, cojo la nueva liana, suelto la antigua, cojo la nueva y paso al siguiente árbol. Pues bien, nosotros estamos en un punto en donde tenemos que pasar a otro árbol y hay un momento determinado que ni hemos cogido la nueva liana cuando ya tenemos que haber soltado la antigua. Y tenemos miedo, claro, hay miedo, porque te quedas en el aire. Sueltas la antigua y aún no ha cogido lo nuevo. Pero hay que confiar en que ese nuevo va a llegar. En el Indiana Jones en busca del templo perdido, una cosa así, la película esa, hay un momento determinado que el protagonista Indiana Jones está metido por unas cuevas y hay una enorme presión de agua, una especie de catarata que ha explotado y que se lo va a llevar por delante. Y él va corriendo por esas cuevas y hay un momento que llega a un punto donde no puede seguir para adelante porque lo que tiene es un abismo inmenso, tira una piedra y no se escucha el final de la piedra. Y lo que tiene enfrente está a muchos metros, el otro lado del abismo está a muchos metros. Y claro, tiene miedo porque no tiene capacidad para saltar tantos metros, pero el problema es que el agua, la corriente de agua tremebunda le viene por detrás, con lo cual algo tiene que hacer porque si no, la corriente de agua lo va a expulsar al abismo. Y él entiende el mensaje. ¿Y qué es lo que hace? Que extiende un pie al vacío. Extiende un pie al vacío. Y al extender el pie al vacío, de la roca sale una especie de prolongación a modo de puente que le permite poner el pie. Y cuando ha puesto un pie y pone por delante el siguiente, se extiende más el puente para que pueda poner el otro pie. Y de esa forma, poniendo el pie al vacío, llega al otro lado del abismo. Pues dicho gráficamente, esto es lo que nos corresponde actualmente. Tenemos que ser el Tarzán que es capaz de soltar la liana que teníamos agarrada cuando aún no hemos cogido la nueva liana. Tenemos que ser el Indiana Jones que es capaz de dar un paso al vacío con confianza absoluta de la vida y sabiendo que ahí algo va a pasar a favor nuestra. Y es lo que nos corresponde, Teresa, es lo que nos corresponde. Nos corresponde forjar nuestra nueva vida, la nueva humanidad, ser semillas de ella con entusiasmo, con mucha confianza y sabiendo, y no es un mensaje voluntarista, sabiendo que la victoria está asegurada. ¿Y por qué me atrevo a decir con esta contundencia? Esto de que la victoria está asegurada no es un testimonio mío. Yo no doy testimonio mío. Yo doy testimonio de los maestros. Doy testimonio de los grandes personajes que han estado antes que nosotros. Y esos sabios y esas sabias, esos maestros y esas maestras han anunciado que la nueva humanidad será una realidad. Y no lo han hecho porque fueran adivinos, sino por su sabiduría. Porque esos maestros tienen la sabiduría de los ciclos y tienen la sabiduría de cómo evoluciona la conciencia. Y cuando se tienen ambas sabidurías, la de los ciclos, cómo los ciclos se van sucediendo, cómo el ciclo viejo da lugar a un ciclo nuevo, y cuando se sabe cómo evoluciona la conciencia, entonces lo que nosotros llamamos profecía no son profecías, son certezas. Y ellos nos anunciaron que estos tiempos distópicos llegarían, ellos nos anunciaron que estos tiempos distópicos serían una especie de ambivalencia entre la distopía y la utopía que hay en el corazón de tanta gente. Ellos nos anunciaron que la evolución de la conciencia es como un ferrocarril que avanza sobre dos raíles, el de la distopía y el de la utopía, porque la utopía directamente apoya la nueva humanidad y la distopía, aunque aparentemente va en contra, pero sin embargo es un factor de impulso para que más gente se dé cuenta y también ponga su corazón a favor de la nueva humanidad. Y cuando todo esto se sabe, se puede llegar a la conclusión de que la nueva humanidad es irreversible. La victoria está asegurada y lo que tenemos es que ser valientes, valientes, conscientes, coherentes, consistentes, para llevar una vida nueva que sea la que de verdad merecemos desde nuestra auténtica esencia y desde nuestra verdadera naturaleza, desde nuestro verdadero ser. Es el momento de la impecabilidad, es el momento de la ejemplaridad, es el momento de la autenticidad y no tengo duda que cada vez más seres humanos estamos poco a poco, inclinándonos y caminando por esa vereda. Sí, la verdad que sí. Yo creo que también todo esto ha venido súper bien de cómo enseguida con esa... Cuando no sabemos lo que va a pasar, porque bueno, eso siempre pasa constantemente en nuestra vida, lo que pasa que creo que ahora se hace tan evidente, ¿no? Y cómo enseguida el ser humano se va, dijéramos, a lo negativo, al sufrimiento, ¿no? O sea, yo me acuerdo que, por ejemplo, no había pasado ni una semana de confinamiento, cuando ya todo el mundo estaba en ERTES y en cosas de estas, cuando yo de pequeña conocía que España se iba a un mes de vacaciones, que era en agosto, y se iba tan tranquilamente, que era un mes, cuatro semanas, y volvían y no había pasado nada. No habíamos tenido ni una semana todavía de confinamiento y ya estábamos hablando, o sea, como prediciendo algo negativo, que yo no digo ni que suceda nada positivo o negativo, ¿no? Pero cómo enseguida, ante lo no conocido, nos vamos a lo negativo, y como tú bien has dicho con eso de Indiana Jones, que ha sido súper bonito, cómo, por qué hemos, o sea, que podemos elegir ese espacio de novedad y abrirnos a eso nuevo desde el amor, y no tener, o sea, yo creo que ya la pantalla se está poniendo tan extremadamente que el sufrimiento se va a ver tan sumamente amenazado como ilusión y se va a tener que caer por sí mismo porque va a ser indefinido, o sea, no se va a poder defender más, ¿no? A nivel individual y a nivel social llegaremos nuestro tiempo. Sí, la matriz de la que, a la que tú tienes en referencia en tu canal, efectivamente es una matriz. Es una matriz en el sentido de que esa élite, esa minoría, con los implantes que nos han metido a lo que antes hacía referencia, nos han generado una realidad que no es cierta, es una realidad puramente virtual. Si examinamos el comportamiento de la matriz y de los que dominan la matriz, veremos que la virtualidad, que no la realidad, es su santo y seña. De hecho, por ejemplo, el mayor instrumento de dominio que tiene la élite es el dinero. Y los economistas sabemos que no hay nada más virtual en el mundo que el dinero. No solamente porque detrás de los billetes ya no haya nada. El patrón oro, todo ese tipo de cosas que existió hace décadas. Eso dejó de existir y el dinero no tiene ningún valor. El billete de 500 euros, si alguna vez alguien ha visto alguno, me voy al más alto de todos los que pueda haber, el billete de 500 euros realmente no vale nada, de nada, de nada. Ni siquiera un céntimo por el papel que comporta, por el papel que tiene. Porque no hay nada que lo avale, no hay nada que lo garantice, no hay ninguna autoridad, no hay ninguna institución, no hay ningún foro que avale de que eso vale lo que dice que vale. Es pura virtualidad, absoluta virtualidad. Pero es que para colmo, la mayor parte del dinero que existe ni siquiera es el de billetes, son anotaciones contables de los bancos. Porque yo meto 1.000 euros en el banco, pero el banco esos 1.000 euros se lo presta a otro. Y ese otro lo utiliza para comprar no sé cuánto, le da los 1.000 euros al que le ha comprado no sé cuánto, que también lo mete en el banco, banco que se lo da a otro. Y entonces cuando empezamos a hacer la cadena completa, resulta que no solamente es que el dinero papel, el dinero billete, no sea real, sea puramente virtual, sino que además genera una creación de lo que en economía se llama dinero bancario, que es absolutamente una falacia. Y estamos hablando de la columna vertebral del sistema, el dinero, una absoluta virtualidad. Pues así es todo lo que tiene que ver con este sistema. Es una gran equivocación. Hoy el dinero no se gana, la ganancia, la fuente de ganancia del dinero, no es la producción de bienes y servicios. Eso ya pasó a la historia. Hoy es la especulación, simplemente la especulación, que es puramente virtual. Todo lo que tiene que ver con la forma de control, de dominio, es exactamente así. Estamos asistiendo a que cada vez más los instrumentos de control de la élite ya no van a ser los de la antigua usanza, van a ser instrumentos virtuales. Son estados que, como ese gran pensador surcoreano, pero que hace mucho tiempo que vive en Alemania, Byung-Chul Han, viene poniendo de manifiesto en libros y artículos maravillosos, estamos ya entrando en un estado policial digital, que es como él lo denomina. Y es absolutamente así. Es las tecnologías que son un éxito de la evolución en conciencia de la humanidad, porque son un fruto. Las tecnologías son un fruto de la evolución en conciencia de la humanidad. Pero claro, el problema no son las tecnologías, que son una bendición, sino el uso que se hace de las tecnologías. Y por una parte hay un componente de la población que se está alienando con las tecnologías, esa distracción lela, ese entretenimiento alienante, pues está siendo un factor de distracción y de entretenimiento para no tomar conciencia de lo que está ocurriendo. Y después, por parte de la élite, pues esas nuevas tecnologías están siendo utilizadas para conocernos mejor, manipularnos mejor, dominarnos mejor. El ejemplo que pone Byung-Chul Han, pero que se empieza a extender por el mundo entero, es China, con sus 100 millones de cámaras que identifican perfectamente facialmente a las personas, que le miden las temperaturas, que saben en todo el momento del día dónde están, lo que hacen y lo que dejan de hacer, donde se ha creado una especie de bonus de crédito social, donde si tú estás en una calle y esperas pacientemente, aunque no haya tráfico, que el semáforo, el muñequito se ponga en verde para tú pasar, te dan un punto, pero que como te pases el sin estar el muñeco en verde, pases el semáforo, te quitan un punto. Y que por todos tus movimientos cotidianos te van dando y quitando puntos, como aquí hacemos con el carnet de conducir. Y finalmente, dependiendo de los puntos, tienes derecho a una serie de beneficios, a acceder a determinadas cosas culturales o educativas, darte determinados privilegios, por supuesto que te lo da o te lo quita el Estado, ¿no? Un intangible que no sabemos muy bien qué, quién es. Entonces, todo esto que parece ciencia ficción es una realidad. Es realidad en el país que va a ser dentro de nada la primera potencia económica del mundo, con más de 1.000 millones de personas de población. Pero podemos percibir que se está extendiendo al resto del planeta. Ahora mismo en España, y la gente lo aplaude, hemos consentido que las compañías de móviles den nuestros datos al gobierno para controlar nuestra movilidad y que estamos respetando el confinamiento. Y hay gente que me dice, pero Emilio, eso está bien porque es velar por la salud de todos. Pero si yo no dudo en absoluto que lo que sea velar por la salud de todos está bien, pero ojo, ojo, ¿eso qué abre? ¿Eso qué puertas abre? Claro, si confiamos en los que están ahí, esas puertas siempre van a ser positivas, pero cuando nos damos cuenta que los que están detrás de los que están detrás de los que están detrás son unos mentirosos compulsivos, unos manipuladores obsesivos, pues que toda esa fuente de información se canalice hacia esas instituciones, hacia esos foros, pues la verdad es que debe preocuparnos. En cualquier caso, que a lo que iba, estamos en una matriz, claro que estamos en una matriz, pero esa matriz en estos momentos, como le pasó a Neo en la famosa película Matrix, tenemos delante la famosa pastilla también. No sé, Teresa, si tienes delante la imagen de la película, ¿verdad? Totalmente. Donde Morfeo le pone las dos pastillas por delante a Neo. Con una de ellas, nada de lo que empezó a saber lo va a recordar. Volverá a la plena inconsciencia. Pero con otra, tomará verdadera conciencia de las cosas. Aunque la verdadera conciencia de las cosas supone romper la zona de confort, supone vivir, por lo menos durante un tiempo, sin referencias, y supone algo que a nuestra mente concreta la desmotiva y le preocupa bastante. Pero Neo coge la pastilla que le permite vivir con conciencia, no la que lo lleva nuevamente a la inconsciencia. Yo creo que hoy día muchas personas, tú, yo y muchas personas en el mundo entero, hemos tomado y estamos dispuestos a tomar, si todavía no la hemos tomado, la pastilla que nos dé la conciencia. No la inconsciencia, sino la conciencia. Y estamos dispuestos a asumir estos tiempos de transición, porque son tiempos de transición, donde la distopía está ahí, donde la falta de referencia está ahí, donde estamos construyendo lo nuevo, pero claro, todavía está muy en embrión y no terminamos de verle el cuerpo, y al no verle las referencias podemos estar perdidos en determinados momentos, y en ello estamos. Yo creo que lo único que nos corresponde es seguir por ese camino, seguir por esa senda, y desde luego, y concluyo con lo que con estas reflexiones acerca de la Matrix, darnos la mano, Teresa. Esta es la mejor forma, darnos la mano. Porque cuando tú ves que no hay unas referencias, porque es verdad que las estamos creando ahora, están en embrión, lo que nos corresponde a los seres humanos es darnos la mano desde nuestros corazones. Acompañarnos los unos a los otros en este proceso. Todos los que estamos ya saliendo de la matriz, todos los que estamos ya viviendo desde el corazón, todos los que estamos intentando vivir como semilla de esa nueva humanidad, darnos la mano. Y darnos la mano la podemos dar de muchas formas. Por supuesto que hay una alternativa estupenda, que son las comunidades conscientes que están surgiendo por todos sitios, personas que se van a vivir al ámbito rural, a ecoaldeas y a otro tipo de comunidades utópicas para vivir de otra manera. Pero también en grandes ciudades. Tú estás en Móstoles, que es una gran ciudad per se, que está al lado de una enorme ciudad como es Madrid. Yo vivo en Sevilla, que es una gran ciudad también. Bueno, pues también en grandes ciudades, viviendo cada uno en nuestra casa, sin que nos vayamos a esas comunidades que son estupendas, sin ningún tipo de duda, pero también podemos establecer esos lazos de darnos la mano. Tú y yo ahora nos estamos dando la mano a 500 kilómetros de distancia, y al darnos la mano, seguro que a través de lo que compartimos, mucha gente también se está dando la mano con nosotros. No es una mano física, es una mano de conciencia, es una mano no virtual, porque es de amor, y el amor no es virtual. Que no se vea no significa que sea virtual. Sí tiene una tangibilidad, sí tiene una frecuencia vibracional, y esa frecuencia vibracional es la del amor. Entonces, acompañarnos desde nuestros sentires, desde nuestras experiencias, desde nuestros compartires, aprovechando las tecnologías, aprovechando los puntos de encuentro que podamos tener, que se van a limitar cada vez más en los puntos de encuentro físicos, pero que lo que podamos tener, aprovechándolo también en la mayor medida. Y sin ningún tipo de miedo, sin ningún tipo de miedo, y sin ningún tipo de violencia ante la violencia. Recientemente compartía un texto que en el blog que gestiono El Cielo en la Tierra, poniéndolo en cualquier buscador, se accede a él sin problema. En cuanto que se acceda al blog, a la izquierda se puede descargar un texto que se llama Disidencia Consciente, que yo creo que lo que nos corresponde ahora, una disidencia pacífica, consciente, creativa, colectiva. Y para esa disidencia consciente, conforme escribí ese texto, se me vino a la memoria el ejemplo de los primeros cristianos. Los primeros cristianos vivieron una situación hasta cierto punto análoga, no digo igual, sino análoga, nos sirve como analogía a lo que estamos viviendo ahora. Porque ellos vivían en un imperio muy dominante, que era el imperio romano de la época, que tiene un poco que ver analógicamente con el sistema imperante en estos momentos, monolítico, fortísimo. Y ellos vivían en ese contexto. y en ese contexto decidieron vivir de otra manera, a riesgo de sus vidas, y encontraron procedimientos, incluso a través de las catacumbas, para vivir en coherencia con lo que sentían, para vivir dándose la mano los unos a los otros, compartiendo una forma de vida que rompía los esquemas del egoísmo y del materialismo que se le imponía en ese imperio. Entonces, yo creo que tendríamos mucho que aprender en estos momentos de cómo a lo largo de la historia de la humanidad ha habido comunidades, ha habido grupos, ha habido colectivos que han sabido vivir de una manera distinta y ahora, eso sí, con la gran confianza de que no va a ser un grupo minoritario, sino que es un grupo que cada vez va a ser más mayoritario, que se esparce por el mundo entero, no solamente en una pequeña parte del mundo, sino que se esparce por el mundo entero y que entre todos estamos poniendo la semilla de esa nueva casa, de ese nuevo mundo, de esa nueva humanidad, que es ni más ni menos que el reflejo claro de lo que somos en nuestro verdadero ser. Así que creo que estamos en un momento histórico bellísimo. No por casualidad estamos aquí casi 8.000 millones de almas encarnadas a la vez. Estamos en un momento precioso que tenemos que vivir con compasión, con mucha compasión hacia los que lo están pasando tan mal y lo van a pasar también en el medio y en el largo plazo, pero a su vez con la alegría íntima, con la alegría íntima de que ya estamos al final del proceso. El horizonte ya está ahí. Nadie sabe ni el día ni la hora, como muy bien dijo Cristo Jesús. Nadie sabe ni el día ni la hora, pero estamos atentos a las señales, como él también dijo. Y las señales nos indican de que esto, la nueva humanidad, está ya cercana, que el ciclo viejo está agotado y que el ciclo nuevo está ya surgiendo del corazón y del quehacer cotidiano de tantos millones y millones y millones de seres humanos. A mí me gustaría, qué bonito que hayas traído la religión, ¿no? Porque hay una cosa que la religión une al ser humano y es la fe. O sea, lo que el ser humano ha sido capaz de hacer a través de la fe, ¿no? Y creo que en tiempos de crisis es muy importante recordar esa fe de la confianza de la que tú hablas, ¿no? Porque la fe mueve montañas, porque desde la certeza, ¿no? Eso que hablabas de Tarzán, ¿no? Dijéramos que la certeza de que lo veamos en la forma desde ese espacio no visto, creo que la esencia, la pieza perfecta sería la fe, ¿no? De mover. Pues efectivamente, cuando hablamos de religión, personalmente, Teresa, yo no tengo ningún credo religioso. Uh-huh. Y tengo todos. No tengo ninguno y tengo todos. Todas las aportaciones que se han hecho en todas las culturas, en toda la época, que incluimos en el ámbito extenso de la espiritualidad, las hago mía. En cualquier caso, yo tengo como maestro a Cristo Jesús sin ningún tipo de duda. No tengo ningún credo religioso, no pertenezco a ninguna iglesia, pero es mi maestro. Yo sé que él, cuando estuvo aquí entre nosotros, no daba testimonio del mismo, sino que daba testimonio del Padre, como repitió una y otra vez. Yo no estoy aquí para dar testimonio de mí, sino para dar testimonio del Padre. Y yo modestamente no estoy aquí para dar testimonio de mí, estoy aquí para dar testimonio de Cristo Jesús, que da a su vez testimonio del Padre. Y cuando profundizamos en lo que tú acabas de comentar, olvidándonos de testimonios personales, y yendo a la profundidad, hacia la hondura de las cosas, el término fe es un término, Teresa, que a mí me ha interesado mucho, porque Jesús, Cristo Jesús, lo repite muchas veces y le da mucha importancia, como tú muy bien has dicho. Él efectivamente afirmó que si tuviéramos la fe del tamaño de un grano de mostaza, moveríamos montañas, que si tuviéramos un poquito de fe, haríamos lo mismo que él, y mucho más. Son palabras literales y textuales que encontramos en distintos textos de los evangelios. Y a partir de ahí yo me pregunté, bueno, pero si la fe significa comulgar con rueda de molino, ¿a esto se está refiriendo Jesús? ¿Si la fe significa creer lo que otro me dice porque me lo está diciendo y porque tengo que reconocerle una autoridad y como tiene una autoridad lo hago mío y me lo creo? Esa es la fe a la que se refiere Jesús de Nazaret. Y indagué al respecto, estudié al respecto, bastante además, hasta llegar a una conclusión que cuando la tienes delante, la verdad es que está muy documentada. No es algo que yo haya llegado ni mucho menos porque sea un lumbrera, sino que está muy documentada. Y es que el término que utilizaba Jesús, lo de la fe, lo de credere, la fe, es una traducción cuando en el siglo IV, San Jerónimo traduce por primera vez de los textos griegos clásicos, del griego clásico, traduce por primera vez la Biblia al latín. Y es ahí donde él se encuentra con problemas de traducción. Siempre hay problemas de traducción, claro. Las lenguas son muy distintas. Tú me dices a mí un inglés donde el verbo ser y el verbo estar son lo mismo, que es el verbo to be, ¿eh? A la hora de traducirlo al castellano, bueno, pues tienes que depender del contexto para saber si el inglés que está utilizando el verbo to be está diciendo ser o está diciendo estar, con la enorme diferencia que en castellano tiene ser o estar, ¿no? Entonces las traducciones, cuando hablamos de distintos idiomas, obviamente son complejas. Y hay un término griego que es el que acoge lo que Jesús dijo, que cuando se traduce al latín sale o da lugar al término fe. Y ese término griego es pistis, pistis como sustantivo y pisteo como verbo. ¿Y qué significa pistis? ¿Qué significa pisteo? Es decir, ¿qué significa eso a lo que exactamente se refirió Jesús cuando al latín se le traduce como fe? Pues pistis o pisteo es un término griego complejo que significa a la vez tres cosas. Es como la publicidad esa de tres en uno. Bueno, pues significa a la vez tres cosas. Significa fe, pistis, pisteo, significa primero y antes que nada confianza. Tú lo has dicho, Teresa, confianza. ¿Confianza en qué? En la vida. Confía en la vida. Porque esa vida tiene por debajo subyacente la esencia divina. Ese Tao del que hablan los orientales, detrás de cuanto existe y de la vida misma está lo que no tiene origen y del que se ha originado todo lo originado, del que se ha originado todo lo que tiene origen. Y eso está inmanente, eso está implícito, eso está subyacente en todo y, por supuesto, en la vida. Y, por tanto, confiemos en la vida. Todo tiene un sentido profundo, todo tiene un porqué y un para qué. También las noches oscuras, que son factores de impulso de nuestro crecimiento y de nuestra evolución. La confianza en la vida es el primer pilar de eso que hoy denominamos fe. El segundo, el compromiso contigo mismo, el compromiso con lo que realmente eres, el compromiso no con tu apariencia, sino con tu esencia, y el compromiso para sacar lo mejor de ti, que es lo que se corresponde, lo que siempre ha correspondido y lo que nos corresponde hacer en el momento presente. Y lo tercero, junto con la confianza en la vida y el compromiso con lo más sagrado y más íntimo de ti mismo, lo tercero, la perseverancia, la perseverancia. Porque tenemos que ir construyendo lo nuevo en cada instante de cada día, pero con perseverancia, claro, no un instante de un día, sino instante a instante, instante a instante, instante a instante de cada día, de cada día, de cada día. En definitiva, cuando indagamos, como tú muy bien apuntabas, en lo que la fe significa, nos encontramos con esta maravillosa sorpresa, que con ella no se está hablando de comulgar con rueda de molinos, con ella no se está hablando de creer lo que otros nos dicen porque tienen mucha autoridad o por las razones que sean, sino que lo que Cristo Jesús nos está animando y nos está alentando es a la confianza en la vida, al compromiso con nosotros mismos y a la perseverancia en esa confianza y en ese compromiso. Pues para concluir esta entrevista me gustaría que hablaras, sé que has hablado en otros espacios sobre las distintas humanidades, un poco para cerrar esto, ¿no? De que parece que nuestro tiempo presente, o sea, o nuestro declive humano, ¿no? Es, y ya se acabó el mundo. Entonces, también pues me gustaría que las personas que nos están escuchando, todos estos ciclos que se van acabando, empezando, acabando, que hablaras un poquito de ello. Pues con mucho gusto, Teresa. No forma parte de la leyenda ni de la mitología, sino que es una realidad. Es una realidad a la que se accede desde el discernimiento, desde la introspección y también desde el estudio de textos antiguos y de la sabiduría antigua. Me estoy refiriendo al hecho de que esta humanidad no es la primera. Ha habido antes otras humanidades. La Atlántida existió, claro que existió, ¿Lemuria existió? Claro que existió. La Atlántida hace decenas y cientos de miles de años. Lemuria hace millones y millones de años. Y antes de Lemuria, la sabiduría antigua nos habla de una humanidad que fue la Hiperbórea. Y antes de la Hiperbórea, de una humanidad que fue la Polar. Con lo que la humanidad ha ido evolucionando a través de distintas humanidades. La Polar, la Hiperbórea, la de Lemuria, la de la Atlántida y esta, la actual, que es la quinta. Deberíamos entenderlo del mismo modo que lo que tú realmente eres, lo que yo realmente soy, no evolucionamos solamente con una personalidad. Mi alma está hoy encarnada en Emilio. Evoluciona gracias a lo que vive y a lo que siembra y a lo que cosechará por lo que ha sembrado siendo Emilio. Pero mi alma, antes de estar encarnada en Emilio, estuvo encarnada en otras personalidades, al igual que la tuya, porque nuestra alma va encarnando en una cadena de vidas y vamos asumiendo distintas personalidades. Eres hombre, eres mujer, vives en un sitio, vives en otro, tu situación socioeconómica, es una cadena de vidas. Y cada cadena de vidas naces, desarrollas las experiencias que corresponden y falleces para volver a encarnar siguiendo tu proceso evolutivo. Pues a la humanidad le pasa igual, que en su evolución va viviendo en distintas humanidades. Nació como humanidad polar, desarrolló las experiencias que correspondían y murió como una humanidad polar. Y renació como humanidad hiperbórea. Nació, se desarrolló, vivió la experiencia, murió y volvió a nacer como humanidad lemur. Desarrolló sus experiencias, murió y volvió a nacer como humanidad atlante. Desarrolló la experiencia que le correspondía, aportó lo que correspondía al proceso en conciencia de la humanidad y murió para volver a nacer en esta humanidad. Y esta humanidad, en su momento, estamos desarrollando nuestras experiencias y en su momento morirá para volver a nacer como una nueva humanidad, que será la sexta. Lo único que ocurre es que en este ciclo sencillo, simple, al que he hecho referencia, cuando lo ves es muy sencillo, hay un matiz que es crucial, muy importante de entender. Las humanidades hasta ahora cada una ha ido cumpliendo su función, pero todas han sido humanidades que han vivido desde nuestro pequeño yo, desde lo que a mí me gusta denominar el coche, nuestro yo físico, emocional y mental y la personalidad a él asociada. De hecho, hemos ido construyendo ese pequeño yo, el mundo físico, el mundo energético, etérico que tenemos los seres humanos, nuestro mundo emocional, nuestro mundo mental, lo hemos ido construyendo, perfeccionando, humanidad a humanidad, humanidad a humanidad. Y hemos ido viviendo cada vez de una forma más completa. Pero ojo, la sexta humanidad, que es la que suceda a esta, ya no será una humanidad. Por primera vez ocurrirá que ya no será una humanidad que viva desde el coche, sino será una humanidad que viva desde el conductor. Esa es la gran diferencia. Ya no será una humanidad aferrada a lo efímero, aferrada a la apariencia. Ya como humanidad hemos recorrido todo el camino, todas las fases en conciencia, para estar ya en disposición de que la nueva humanidad viva desde el conductor que somos, desde nuestra dimensión álmica y espiritual, pero la sexta, fundamentalmente álmica, la séptima y última, dicen los textos sagrados, será la que viva desde el espíritu. La sexta, que es la próxima, vivirá ya desde el componente álmico. Y claro, vivir desde el componente álmico significa no vivir desde el coche, sino desde el conductor. No vivir desde la apariencia, sino desde la esencia. No vivir, por tanto, desde lo efímero, sino de lo que es permanente en nosotros. Y cuando esto lo vemos, entendemos por fin, y termino, Teresa, la necesidad ineludible de que ahora haya un corte. En todo el proceso de humanidades que hemos tenido hasta ahora, las almas encarnadas han ido pasando. Hemos encarnado como polares, como hiperbóreos, como lemures, como atlantes. Estamos aquí en la quinta humanidad. Y por decirlo de una forma muy coloquial, no ha habido un examen, no ha habido una selectividad. Hemos ido pasando todos en grupo. Ha habido siempre almas que se han adelantado y han sido referentes y maestros, pero hemos ido evolucionando en grupo sin que haya habido una selección, sin que haya habido un examen, sin que haya habido un corte. Pero ojo, en el tránsito de la quinta a la sexta humanidad, sí hay un corte, sí hay un corte. Porque para vivir desde el conductor, que es lo que la sexta humanidad va a hacer, no es posible que haya almas que por su escaso grado de evolución en conciencia sigan viviendo desde el ego. Porque todo el nuevo mundo se desmoronaría si hay unas cuantas almas que siguen viviendo desde el ego. Todos sabemos que podemos tener 100 manzanas sanas y si hay una podrida, se pudre las 100 manzanas. En esa nueva humanidad solo podrán encarnar almas que llegadas hasta aquí, hasta este punto de tránsito de la quinta, hayan adquirido un nivel de evolución de conciencia que no tiene que ser el máximo, pero sí el mínimo requerido para vivir en esa humanidad. Aconsejo leer el capítulo 25 del Evangelio de Mateo, donde Jesús habla de una lámpara de aceite que tienen las mujeres, que son protagonistas de esa parábola. Y la lámpara de aceite tiene que tener un mínimo, no llegar al máximo, pero sí tener un mínimo para entrar en el banquete nupcial, que es la metáfora que del final del ciclo se hace en Mateo 25. Y en Mateo 24 es donde Jesús nos dice que llegados los tiempos finales de esta generación, porque él le dice a los discípulos, no es el final del mundo, no es el final de la humanidad, es el final de esta generación, es el final de esta humanidad, solamente eso. Pero ojo, va a hacer falta un corte. Y él dice, habrá dos mujeres en un molino, y una seguirá estando y otra dejará de estar. Habrá dos hombres en el campo, y uno seguirá estando y otro dejará de estar. Esto es una precisión estupenda para que nos demos cuenta que a esa nueva humanidad van a ir las personas, mejor dicho, las almas, que tengan el nivel mínimo de aceite requerido para poder vivir no desde el ego, sino desde nuestro verdadero ser. Y uno a esto, dos reflexiones para concluir. Esto que acabo de compartir explica un pasaje del Evangelio cristiano que aparentemente es muy difícil de explicar, que es cuando Jesús afirma, yo no he venido a traer la paz, he venido a traer la espada, he venido a separar al padre del hijo, a la hija de su madre, a la nuera de su suegra. Entonces, claro, leemos esto y nos quedamos estupefactos. Dios mío, que la imagen que podemos tener de Jesús de Nazaret parece como que se tambalea con estas palabras. Pero es que él efectivamente fue el gran anunciador del corte. Él fue el gran anunciador de la espada. Una espada que, y esta es la segunda reflexión, nadie la va a usar por nosotros, sino que la vamos a usar nosotros mismos con nosotros mismos. Es decir, no se trata de que alguien te examine, no se trata de que un ser externo te juzgues, vas a ser tú contigo mismo. Tú contigo mismo es el que tienes que invitarte o no a esa humanidad. Y esta es la reflexión que estoy compartiendo mucho, Teresa, y que te agradezco que me lo permita también contigo. Claro que sí. Por sentido común, nada de lo antiguo está invitado a la nueva humanidad. Esa casa que se está cayendo, esos cimientos que están estallando de los que hemos hablado, nada de eso está invitado. No está invitado el egoísmo, no está invitado el egotismo, no está invitado el egocentrismo, ni el materialismo, ni el mercantilismo, ni el economicismo, ni el narcisismo, ni el sálvese quien pueda, ni la distracción lela, ni el entretenimiento alienante, ni la deshumanización, ni el daño a la naturaleza, ni el desprecio a la madre tierra, nada de eso está invitado a lo nuevo. Es imposible. Nada de eso tiene cabida. Nada de eso está invitado a la nueva humanidad. Y la única pregunta que tenemos que respondernos ahora mismo, cada uno a uno mismo, es ¿estoy invitado yo? ¿Estoy invitado yo? Y esa respuesta, la respuesta a esa pregunta la tiene cada uno, íntimamente. Nadie la puede dar por nosotros. Yo no te puedo invitar. Para esto no podemos sacar una entrada en no sé qué taquilla. Es algo que tenemos que conseguir en nosotros mismos. Es una invitación que nos corresponde alcanzar a cada uno de nosotros y es enormemente sencillo. Sal de esa matriz, quítate esos implantes, rompe con esos paradigmas, rompe con ese chapapote en el que te han metido. Vive en coherencia con lo que realmente eres. Por favor, darte cuenta ya de tus valores, de tus cualidades, de tus atributos, y ponlo en práctica poco a poco, sin prisa pero sin pausa, poco a poco. Aquí no hay prisa, no es cuestión de que te flageles, ah, pues yo quiero pero no puedo. Tú ponte en marcha intentando sacar lo mejor de ti, y serás así como te estés autoinvitando a la nueva humanidad. Claro, es que la nueva humanidad invita mucho a la unidad, ¿no? Desde la unidad, ¿no? Y totalmente el desapego del ego, como tú bien has dicho, se tiene que quedar en esta quinta fase humana, ¿no? Y es un poquito lo que está pasando. Algo que ha sido como el coronavirus ha venido pues a desplomarlo radicalmente, y todos por primera vez el tener una causa en común y bueno, lo que tú has dicho, ¿no? El hacerte este tipo de preguntas, creo que en estos 2 meses son súper esenciales para poder volver para ir a esa humanidad que es el amor realmente, y trabajar desde el amor, desde la unidad, ¿no? No estás hablando de ello. Efectivamente. Una unicidad, a mí me gusta hablar mucho, sí, del nodos, uh-huh, porque la realidad, la palabra unidad nos cuesta a veces trabajo asimilarla. Uh-huh. Entonces, en una tradición que yo admiro mucho y que comparto y practico en la medida de mis posibilidades, que es la Advaita, se nos dice, no, más que hablar del uno o de la unidad, habla del no dos. No hay dos, no hay dos. Quítate de la cabeza que hay dos, porque la realidad íntima y sagrada es que no hay dos. Y también en la comprensión de que esa unicidad se manifiesta en la diversidad, claro. Esa unicidad no es el uniformismo, no es el todo el mundo andando en fila uno detrás de otro, todos vestidos iguales y haciendo lo mismo. No, no, esa unicidad se basa y se plasma en la diversidad. La unicidad es diversidad, y bajo la diversidad subyace la unicidad, el nodo. Efectivamente, Teresa. Pues Emilio, ha sido un placer el tenerte aquí contigo. He disfrutado un montón y espero que la gente que nos esté viendo también, y que tomen conciencia de todo lo que se ha dicho, que realmente esta es la razón de esta entrevista y de este canal. Así que te doy muchísimas gracias por todo. Que sigas con tu superproyecto, que me parece encantador. Y bueno, pues el 11 de mayo, cuando nos dejen salir a la calle, el poder comprar ese libro, porque tiene que estar súper, súper interesante. Muchísimas gracias, Teresa. Te agradezco mucho la oportunidad que me has dado de compartir, y te envío un gran abrazo de corazón. Muchísimas gracias. Vale, y bueno, pues a los que nos estáis escuchando, pues ya sabéis, a la semana que viene pues habrá otra entrevista. Así que un abrazo muy fuerte y hasta luego. Hasta la semana que viene. Hasta luego.